Suratul Duha, la media mañana. Esta sura empieza con dos juramentos, evocando las dos etapas del día, la de la actividad y la del sosiego. Dios no abandonó a su mensajero sallallahu alaihi wasallam, que la paz de Allah sea sobre él, ni lo aborrece, y que lo que le preparó en la otra vida en cuanto a categoría preeminente es mucho mejor que aquello con que le honró en esta vida. Luego jura, glorificado sea, que le agraciará de modo que se satisfaga, siendo que los anticipos evidencian lo que le sigue. Así pues, siendo él huérfano, lo amparó, estando extraviado, lo encaminó, y estando necesitado, lo colmó. Luego las aleyas, las ayat, invitan a honrar al huérfano, a no despachar al mendigo y a divulgar las mercedes de Dios. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Juro, dice Dios, por el momento en que el sol se eleva y la actividad se hace patente, y la noche cuando extiende su quietud y su oscuridad. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Que tu Señor Muhammad no te abandona ni te aborrece. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Y que tu destino final será mucho mejor que tu comienzo. Y tu Señor te concederá de lo bueno, de este mundo y del más allá, hasta satisfacerte. ¿Acaso no te encontró huérfano, necesitando de quien te amparase y te amparó, encomendándote al que mejor te pudo proteger? Y te encontró desorientado, sin que las creencias de tu entorno te satisfacieran, y te guió hacia el camino de la verdad. Y te halló necesitado y te enriqueció con sus gracias. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Siendo esta nuestra posición para contigo, no maltrates pues al huérfano, tampoco rechaces con dureza al mendigo. Divulga la merced de tu Señor, destacándola y agradeciéndola.